Conocí una flor que no se borre mi mente. Desde el 14 de diciembre tengo herido el corazón, porque conocí una flor que no se borre mi mente. Yo la adoro.